Borracho, borrachito, paso mis días solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino.

es así con mi vida. Tú no me quieres engañar, ya deja de lastimar a mi vida. Que en ti bebe un poco de mi vino. lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Sientes un alivio en tu corazón. Ya no estás sola, muchachita. Sabes muy bien que eso no es así.